Jueves 19 de julio del año 2018. Bienvenidos, señoras y señores, al episodio número 17 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Para qué hacemos toda esta locura? ¿Para qué llevamos adelante toda esta aventura? Para cambiar de trabajo, para cambiar de vida, para poder este año cambiar de trabajo y cambiar de vida. ¿Pero para qué queremos cambiar de trabajo y cambiar de vida? Lo queremos hacer para poder vivir de lo que nos gusta de una vez por todas, para lograr cumplir nuestro sueño. ¿Cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño tiene que ver con vivir de nuestro proyecto en internet, con sacar un sueldo, con eso nos conformamos. Pero poder trabajar de nuestra pasión, ¿sí? Poder trabajar de lo que nos gusta, poder vivir de lo que nos gusta. Y eso es un proyecto en internet y esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a montar 12 para que uno, mínimamente uno de esos funcione, ¿sí? Hoy quiero hablarte de los vendedores ambulantes de ilusiones. Este título medio raro que le puse a este podcast en el que vamos a hablar de algo que surgió ayer. Ayer, mientras grababa el podcast, ¿sí? En el episodio de ayer justamente surgió la analogía que hice con unos vendedores ambulantes, ¿sí? La analogía de que de esta aventura que vamos a hacer, de montar 12 proyectos en 12 meses, me surgió una analogía con un vendedor ambulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vendedor ambulante gana por la cantidad de puertas que va tocando, gana por la cantidad de veces que lo intenta. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ganar, vamos a lograr tener éxito por la cantidad de veces que lo vamos a intentar, ¿sí? Vamos a la estadística, a los números fríos, ¿sí? 1 de cada 10 proyectos funciona. 9 de cada 10 proyectos fracasan, ¿sí? 9 de cada 10 empresas que surgen o 9 de cada 10 proyectos que se lanzan a internet, no sé. Pueden ser 11, pueden ser 20, pueden ser 9, pueden ser 5, no importa. 1 de cada 10 solamente funciona, solo 1 de cada 10. Hagamos de cuenta que nosotros somos vendedores ambulantes, ¿sí? Y 1 de cada 10 personas, 1 de cada 10 personas con las que hablamos, 1 de cada 10 me compra, ¿sí? Para hacer una analogía similar, para poder poner los números en igualdad, ¿sí? 1 de cada 10 proyectos funciona, perfecto. Vamos a hacer una analogía con un vendedor ambulante y 1 de cada 10 personas con las que hablo, 1 de cada 10 me compra, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como vendedores ambulantes, imagínate que sos un vendedor ambulante, ¿qué harías? Si vos sabés que 1 de cada 10 personas te compra, pero tenés la certificación, tenés la certeza, tenés la seguridad de que 1 de cada 10 te compra. Es muy fácil. Solamente tenés que ir a hablar con 10 personas. Sabés que 1 de esas 10 te va a comprar. Y si querés vender 2 productos, ¿qué haces? Vas a hablar con 20. Y si querés vender 3 productos, ¿qué haces? Vas a hablar con 30. Porque sabes que 1 de cada 10 te compra, sí o sí. Esas son las estadísticas frías. Si vos tuvieras la certeza de que 1 persona de cada 10 te va a comprar, vas a hablar con 10 y listo, ya sabes que 1 te va a comprar. Obviamente las estadísticas pueden equivocarse, obviamente no son totalmente certeras, ¿sí? Pero bueno, las estadísticas para los proyectos en internet dicen que 1 de cada 10 funciona. ¿Sí? Obviamente, como te digo, se pueden equivocar, pueden ser medio proyecto, ¿sí? Puede ser un 0,5 de cada 10, o puede ser 1 de cada 20, o puede ser 1 de cada 30, no lo sé. Pero bueno, sabemos que la estadística dice que alguno funciona, porque nosotros vemos que hoy en día hay proyectos en internet, hay gente sacándose un sueldo con su proyecto en internet. Hay cada vez más gente que lo logra, hay cada vez más gente que vive de lo que le gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Si 1 de cada 10 funciona, si tenemos la certeza, o por lo menos no la certeza, pero por lo menos tenemos el dato de que 1 de cada 10 funciona, de la misma manera que teníamos el dato de que 1 de cada 10 personas con las que habláramos nos iba a comprar. Imagínate que vendemos servilletas de papel. Estamos vendiendo por la calle servilletas de papel. Y la estadística, de acuerdo al promedio de todas las veces que hemos vendido, nos dice que 1 de cada 10 puertas que tocamos, 1 nos va a comprar. De cada 10 puertas que toquemos, la gente que está adentro, 1 de cada 10 nos va a comprar. Perfecto, ¿qué hacemos? Vamos y tocamos 10 puertas porque sabemos que la décima nos va a tocar. La décima nos va a comprar. Ahora, tenemos lo mismo para los proyectos en internet. ¿Qué hacemos? Montemos 10 proyectos. ¿Sí? Sería lo mismo que tocar 10 puertas. Montemos 10 proyectos. No hay ningún tipo de problema si la estadística dice eso. ¿Qué problema hay? Montamos 10 proyectos. Obviamente que no, quizás no funcione el número 10. Quizás sea el 5, quizás sea el 4, ojalá sea el primero. Quizás sea el 8, no importa. Pero la estadística dice que 1 de cada 10 Entonces, ¿qué hacemos? Si sabemos. Obviamente, reitero, no tenemos la certeza, pero bueno, no importa, por lo menos vamos a intentar. ¿Y qué es lo que yo te estoy proponiendo? 12. Dos más por las dudas, ¿viste? Quizás hasta no sean 12, yo no te puedo mentir, te tengo que decir la verdad, quizás no sean 12, quizás sean 13, 14, 15, no importa. Como te digo, la estadística no es certera, pero va a llegar. Vamos a golpear una puerta, no importa que no sea la número 10. Va a ser la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, y alguien nos va a comprar. Entonces, es cuestión de estadística nada más. Tenemos que seguir ofreciendo, tenemos que seguir golpeando puertas. Tenemos que seguir montando proyectos. ¿Por qué? Porque uno va a funcionar, alguna idea va a aprender. ¿Sí? La estadística está de nuestro lado. ¿De qué forma vamos a hacer esto? ¿De qué forma vamos a ser vendedores ambulantes y vamos a seguir ofreciendo nuestras servilletas de papel para lograr que una de cada 10 personas nos compre? Con la filosofía Lean Startup, con el método Lean Startup, como te digo siempre. ¿Cómo aplicamos el método Lean Startup y esto del producto mínimo viable que te digo siempre? De hacer lo mínimo indispensable como para que la gente sepa de qué se trata y decida si quiere comprarnos o no. Obviamente, con, como te digo, el producto mínimo viable, con el método Lean Startup. ¿Cómo hacemos si somos vendedores ambulantes de servilletas? Imagínate que vendemos servilletas de papel por la calle, ¿sí? Entonces, golpeamos una puerta, nos atienden, entonces, ¿qué hacemos? Decimos lo que vendemos. Decimos lo que vendemos y le mostramos el producto. Nos dicen que no. Bueno, perfecto, no perdemos más tiempo. Enseguida, adiós, gracias, y nos vamos a la puerta de al lado. ¿Qué hacemos en la puerta de al lado? Volvemos a mostrar lo que vendemos, volvemos a decir qué es lo que vendemos y a mostrarlo. ¿No les gusta? Perfecto, nos vamos a la puerta siguiente. Con los proyectos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Montamos un sitio web. En el sitio web decimos qué es lo que vendemos, mostramos el producto en el sitio, y si no tenemos aceptación y si nadie nos quiere comprar, listo, no importa, montamos el siguiente. Obviamente esto lo vamos a hacer una vez por mes, ¿no? No lo vamos a hacer una vez por día porque podemos llegar a... O sea, primero que una vez por día no tendríamos tiempo como para mostrarlo, ¿sí? Porque no es lo mismo que vender servilletas de papel por la calle en la que, bueno, nos atiende la señora y le mostramos la servilleta. Hola, mire, este es el producto. Obviamente no es tan fácil llegar a la masa de gente que nosotros queremos llegar, ¿no? Porque no vamos a querer llegar a una sola persona, sino que vamos a querer llegar a toda una gran cantidad de gente, y en un día no lo vamos a lograr, quizás en un mes tampoco, ¿sí? Pero bueno, es antojadizo igualmente, ¿sí? Podrían ser 54 proyectos en 54 semanas, si montamos un proyecto por semana, o sea, es una vez por mes de manera antojadiza, ¿sí? Por eso son 12 en vez de 10, y además como para dar un tiempo, ¿sí? De maduración para cada uno de los proyectos. ¿Sí? Porque de maduración para cada uno de los proyectos y para el sistema en general, ¿sí? Pero bueno, podría haber sido 2 años, podría haber sido 6 meses, podrían haber sido, no sé, el tiempo que quieras. Pero bueno, es justamente el tema nace, ¿sí? Yo me acuerdo que Joan Boluda lo había dicho en un momento, que nace como una idea de ¿viste? Los propósitos de fin de año, en los que uno dice, bueno, el año que viene voy a bajar tantos kilos, voy a hacer tal cosa, qué sé yo, qué esto, qué otro. Bueno, el año que viene voy a montar 12 proyectos, uno por mes, durante todo el año, ¿sí? Era como un proyecto de fin de año, de decir, bueno, el año que viene voy a cumplir con esto. Bueno, perfecto, sí. Y a mí me encantó porque, más allá de si son 12, son 6, son 8, son semanas, son años, son meses, no importa. El tema es la cantidad, el tema es el sistema, el tema es que fue todo lo que yo lo pensé y todo lo que pude darle estas vueltas de tuerca como para ajustar un poquito la idea y pensar que es un sistema que nos depara un éxito seguro, ¿sí? Nos depara un éxito seguro, porque volvemos a la estadística y a la analogía con el vendedor de servilletas, que dice, bueno, golpeo una puerta, ofrezco, ¿sí? Lean Startup, producto mínimo viable. Menor tiempo posible. Ofrecemos las servilletas, le gustan, perfecto, nos compran, no le gustan, nos vamos a la siguiente puerta. En el caso del sitio web sería, bueno, montamos el próximo sitio web, si no gusta, montamos el próximo. ¿Sí? Como te decía recién, obviamente va a tener un tiempo de difusión mucho mayor, obviamente no va a ser una sola persona la que nos tiene que comprar, vamos a tener que esperar a llegar a más gente para decidir si seguimos con el próximo proyecto o no, si vamos a golpear la siguiente puerta o no. Igualmente vamos a ir a montar el otro proyecto, no te creas que nos vamos a quedar ahí. Ya lo decía yo en episodios anteriores, eso también va a depender de la situación personal de cada uno. Si vos querés montar 12, 15, 20, seguir hasta que te vuelvas viral por la cantidad de proyectos que vas a montar sin haber tenido éxito, bueno, no hay problema. Si vos querés montar 1, 2, 3 nada más y al tercero la pegaste, al tercero funcionó y ya estás sacando un sueldo y te querés quedar ahí, tampoco hay obligación de que montes los 12, ¿sí? Tampoco hay obligación de que lances los 12, que sigas adelante con algo que por ahí no tenés ganas, no tenés tiempo, no tiene sentido porque ya estás monetizando tu tercer proyecto y ahí te querés quedar. Bueno, no hay problema. No es necesario tampoco que sigas haciendo los 12 porque sí. Pero bueno, es como algo antojadizo, como te digo. Es como una métrica, es como un propósito de fin de año. Bueno, el año que viene voy a montar 12 proyectos, ¿sí? Cosa que en un año pueda estar cambiando de vida, porque al fin y al cabo ese es el objetivo. Así es como lo planteo yo. Un año para cambiar de vida. Si estás harto de tu trabajo, si no querés saber nada con tu vida actual, si querés cambiar, si querés vivir de tu pasión, trabajar de lo que te gusta, bueno, un año, nada más que eso. Un año como máximo, te estoy diciendo, porque si uno de cada 10 proyectos fracasan, perdón, uno de cada 10 proyectos funcionan, si 9 fracasan, uno de cada 10 funciona, bueno, vamos a montar 10. O sea, el décimo va a funcionar. La décima puerta que toques es la que te va a comprar. Entonces, te doy un año para que en vez de 10, montemos 12, ¿sí? En teoría, el 10 ya te tendría que funcionar, pero en teoría tendrías que esperar 10 meses, o sea, tendrías que esperar un año. De acá a un año podrías llegar a cambiar de vida. De acá a un año, después de haberlo intentado esas 9 veces, la décima sería en la que tendrías éxito y de esa manera podrías cambiar de vida. De la misma manera que te podría decir, si fueras un vendedor de servilletas, que el tiempo que vas a tardar en vender un producto va a ser el tiempo que tardes en golpear las 9 puertas previas, ¿sí? Hasta que te llegue la puerta número 10. Pero bueno, reitero, puede ser la puerta número 3, puede ser la puerta número 4, la puede ser la puerta número 8 la que te compre. No necesariamente tiene que ser la 10, o sea que puede llegar a ser que estés monetizando ya el segundo proyecto, el tercer proyecto. Ojalá te ocurra eso, ¿sí? ¿Qué pasa? La diferencia básica entre la analogía que estamos haciendo con un vendedor ambulante sería que en el caso de nuestro sitio web, de nuestro proyecto en internet, no hace falta que el producto que mostremos esté terminado. Nosotros golpeamos la puerta, nos atiende la señora y le decimos, mire señora, ¿quiere comprar servilleta de papel? Le estamos mostrando la servilleta de papel, no estamos mostrando un prototipo, no estamos mostrando una servilleta virtual, no, le estamos mostrando realmente el paquete. ¿Sí? El paquete de servilleta de papel. Si lo quiere comprar, lo quiere comprar. No, dígame, lo compra, no lo compra, si no me voy a la de al lado. Esa es la filosofía, ¿sí? Pero en el caso del sitio web, no hace falta que el producto esté terminado tampoco. ¿Por qué no hace falta que el producto esté terminado? Porque si no, vamos a estar invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en algo que no sabemos si va a funcionar. Entonces, si no sabemos si va a funcionar o no, no tenemos que invertir demasiado tiempo ni demasiado dinero. Por eso esto que hablamos siempre de Lean Startup, de producto mínimo viable, de hacer lo mínimo indispensable como para que el producto funcione, ¿sí? Por ejemplo, un curso, la primera clase, ¿sí? La primera clase y obviamente el sitio web que explique de qué va, que deje a la persona suscribirse, que tenga un botón para que la persona compre, no sé, lo que fuera, ¿sí? Hay varias maneras, o sea, hay varias cosas que tendríamos que tener en cuenta al hacer el producto mínimo viable, ¿sí? Pero eso no significa que el producto tenga que estar terminado, porque si no interesa, porque imagínate que tuviéramos que fabricar la paquete de servilletas de papel y para mostrárselo a una señora a la cual no le interesa. ¿Y qué hacemos después con ese con esa servilleta de papel? ¿Se lo podemos ofrecer al de al lado? Sí. Por eso, de alguna manera pensaba en la analogía, ¿no? Y digo, bueno, quizás no es exactamente la analogía como yo la pienso, sino que quizás la analogía correcta sería una persona que toca una puerta y ofrece un producto. Y la señora le dice, no quiero ese. Entonces inmediatamente sacas otro producto y se lo ofreces. No, ese tampoco me gusta. Bueno, inmediatamente sacas otro y se lo ofreces. Esa quizás sería la analogía correcta, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Lo que te decía, en un sitio web no hace falta que el producto esté terminado, ¿sí? Porque no, tampoco se lo estás mostrando y tampoco se lo estás vendiendo inmediatamente, ¿sí? A menudo, no sé, vas a tener el tiempo como para poder completarlo. Si estás haciendo un sitio de membresía, si estás haciendo un membership, lo que vas a hacer es generar contenido, ¿sí? Para ofrecerle a la persona después de que se suscribe y mientras esté suscripta. Por lo tanto, podés llegar a tener una clase solamente hecha y una vez que se suscribe a alguien y una vez que se empieza a suscribir la gente, recién empezar a grabar las demás clases del curso. Si no se suscribe nadie, no grabamos más nada y listo. Y vamos por el próximo proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Si estamos vendiendo un producto, obviamente, antes de comprar el stock, ¿sí? De ese producto, obviamente vamos a intentar ver si hay algún tipo de interés, ver si la gente está interesada, ver si lo compra, ver si quiere comprarlo, ver si hay alguien que dice, bueno, sí, yo lo compraría, ¿sí? Y a partir de eso, recién empezar a, a partir de concretar las ventas en el sitio, uno recién iría a comprar el stock, ¿sí? O a partir de una, lo puedes hacer de varias maneras, no sé, una preventa, una reserva, entonces de esa manera te da tiempo para que vos vayas y consigas el stock y después lo envíes y después lo vendas en tu sitio y si no te lo reserva nadie, obviamente no vas a vender nada y seguís con el próximo proyecto, ¿sí? ¿Se entiende? Hay una manera de validar mucho una idea con un producto que tiene que ver con una campaña de crowdfunding, ¿sí? Que quizás más adelante en alguno de los episodios voy a ahondar más en lo que tiene que ver con una campaña de crowdfunding, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con las servilletas, ya llevamos el producto listo. Vos me podrás decir, ¿cómo que el producto no hace falta que esté terminado? Con las servilletas llevamos el producto listo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el sitio web? Pasa que con las servilletas nosotros estamos llevando un producto que ya está probado. Está probadísimo que las servilletas de papel sirven y que la gente las usa y que la gente las compra y que a la gente le sirven. ¿Sí? Que a la gente le gusta comprar servilletas de papel o que la gente las utiliza porque el producto funciona. Bueno, perfecto. Entonces ya llevamos el producto, no tenemos ningún riesgo. No vamos a ir por la calle llevando un prototipo de un elemento nuevo para la cocina que no sabemos si nos van a comprar o no nos lo van a comprar. No nos vamos a arriesgar a eso, porque si compramos todo ese stock y resulta que después no funciona, no se vende, a la gente no le sirve, no lo quiere o no cumple con su cometido, nosotros, ¿qué hacemos con el stock? Lo tenemos que tirar a la basura y perdemos un montón de dinero. Bueno, más o menos lo mismo pasa si nosotros creamos un sitio web, invertimos un montón de dinero, grabamos un montón de cursos, hacemos un montón de cosas para vender y resulta que después nadie nos compra porque a nadie le interesa lo que nosotros hicimos. Hacemos un curso de cómo subir escaleras. Bueno, nadie nos va a comprar un curso de cómo subir escaleras porque todo el mundo ya sabe cómo subir escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate si nosotros invertimos un montón de dinero alquilando estudios, pagándole a camarógrafos, estamos un montón de tiempo preparando todo eso una vez que tenemos el sitio web lleno con las 28 clases de cómo subir una escalera de metal, 35 clases de cómo subir una escalera de aluminio, lanzamos el sitio web con bombos y platillos, pagamos publicidad en Facebook, anuncios de Google AdWords y todo, y resulta que a nadie le interesa porque dice, bueno, yo ya sé subir una escalera, ¿para qué me vas a enseñar con un curso eso? ¿Y qué hacemos nosotros con todo el dinero que invertimos, con todo el tiempo que invertimos? Todo tirado a la basura. Obviamente que después de eso no queremos saber más nada. Quedamos en bancarrota o directamente quedamos súper desanimados para volver a montar un proyecto. No lo hacemos nunca más. Bueno, justamente eso es lo que intentamos evitar, ¿sí? Obviamente estoy exagerando. Nadie va a montar un curso acerca de cómo subir una escalera, pero bueno, tenemos que validar primero la idea, tenemos que saber si a la gente le interesa, por más que nosotros creamos que es un súper curso, una súper idea, un súper producto, un contenido muy bueno, increíble que tenemos para dar, quizás a la gente no le interese, ¿sí? Quizás lo que es buenísimo para nosotros, para la gente no, para la audiencia no. Entonces tenemos que probarlo antes, ¿sí? Caso diferente pasa con la servilleta ya está aprobada, entonces no tenemos riesgo al comprar stock. Si no nos compra la puerta 1, nos va a comprar la 2, la 3, la 10 o alguna. No importa, pero sabemos que tarde o temprano lo vamos a vender. ¿Sí? Un prototipo de un nuevo producto que limpia una mesa con energía solar, no lo sé. No sabemos si lo vamos a vender. ¿sí? No sabemos si lo vamos a vender porque no sabemos si la audiencia está interesada, no sabemos si la gente está dispuesta a pagar por eso, ¿sí? Es por eso que no tenemos que invertir ni tiempo ni dinero antes de saber si realmente hay interés. Por eso siempre planteamos el tema del Lean Startup. Por eso planteamos siempre el tema del producto mínimo viable, de lanzar un proyecto, pero en una semana, en un día, en un par de días, en una mañana. Eso es lo que tenemos que tardar para montar el proyecto con lo mínimo indispensable. Y ahí empezar a probar. Y ahí ver a ver si a alguien le interesa antes de hacer nada, de invertir nada de tiempo ni nada de dinero. ¿Sí? La idea básica es probar rápido. Es hacer las cosas rápido. Por eso una semana, una mañana. Por eso sacamos la servilleta y decimos, señora, ¿quiere servilleta? ¿No quiere servilleta? Listo, bárbaro. Por eso lo hacemos rápido, no nos ponemos a intentar decirle a la señora las bondades que tiene la servilleta, intentar convencerla, y no quiero, pero mire que la servilleta es buena, no, pero no quiero, pero mire que la servilleta le va a secar muy bien lo que se le derrame en la mesa, no, pero no quiero, pero mire que, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo, si la señora no quiere las servilletas, no las quiere, distinto es, que ya lo planteaba yo ayer. Distinto es cuando nosotros sacamos la servilleta y la gente le decimos, señora, estoy vendiendo servilleta, ¿quiere o no quiere? A ver, ¿y qué tipo de servilletas tenés? Te dice, por ejemplo, ¿no? O, a ver, ¿y para qué sirven esas servilletas? ¿Y yo podría usar esas servilletas para limpiar mis trofeos, por ejemplo? No sé, lo que fuera, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos detectando que hay un cierto interés en la audiencia. Ahí nosotros estamos detectando que el cliente potencial que tenemos, que es la señora que nos está preguntando si esas servilletas le servirían para limpiar sus trofeos, ya tiene una intención de comprar. No está decidida todavía, pero con esa señora sí podemos perder tiempo y podemos pasar a explicarle las bondades de las servilletas de papel, la diferencia que tienen las nuestras con las de la competencia, no sé, lo que fuera, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con el sitio web. Lo mismo tenemos que hacer. Nosotros ponemos lo mínimo indispensable. A donde empezamos a recibir mails, empezamos a recibir feedback, empezamos a recibir comentarios de gente que nos pregunta, a ver, ¿y esto cómo sería? ¿Y esto? ¿Y si yo pago esto? ¿Y tienen tal cosa? ¿Y tienen tal otra? ¿Y me pueden ayudar a hacer esto? ¿Y me pueden ayudar a hacer el otro? A donde empezamos a tener ese feedback, ahí es recién donde vamos a empezar a invertirle más tiempo al sitio. A donde vamos a volver al sitio, vamos a decir, uy, mirá, hay gente que me pide que ponga tal cosa. Voy a ver si pongo tal cosa. Voy a ver si pongo tal otra. Empezar a responder los comentarios. Empezar a hablar con la gente. Empezar a reformular el producto y cumplir otra vez con el método Lean Startup y relanzarlo. Esa gente que estaba interesada pero que decía, y esto me va a servir para esto, me va a servir para el otro. A donde vos cambies tu producto y le des el producto que esa gente necesita, ahí es donde te lo va a comprar. ¿Sí? Pero bueno, eso quizás tiene que ver con otro episodio para ahondar más en la filosofía, en el método Lean Startup. ¿Sí? El tema es no perder el tiempo con alguien que no sabemos si está interesado o con alguien que directamente no está interesado. Pero ¿cómo sabemos si está interesado o no? Tenemos que mostrarle las servilletas. El vendedor pasa por las puertas y le muestra las servilletas. ¿Está interesada, señora? No, gracias. Listo, bárbaro, no perdemos tiempo. No intentamos convencerla porque ya sabemos que no. Ya está, nos fuimos. Lo mismo con el sitio web, ¿sí? Nosotros montamos un sitio web. Tenemos que probar rápido. Hacemos lo mínimo indispensable. No le gusta, no hay nadie interesado, no aparece, no hay interés. Se ve que la gente no visita el sitio web, lo visita y se va. No hay nadie que se haya suscrito, no hay ninguna venta, nada. Listo. No le damos vueltas, no reformulamos todo el sitio web de nuevo, no intentamos sumar otro producto, no intentamos cambiar el copywriting, nada. A otro proyecto, ya está. Si no hay interés, no lo hay. Ya está. No tenemos tiempo como para andar intentando convencer a la señora para que nos compre las servilletas. No. Aparte, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que una de cada 10 puertas que toquemos nos va a comprar. Entonces, sabiendo eso, solamente tenemos que seguir tocando puertas. Ella no quiere. Listo, perfecto. No hace falta que pierda tiempo queriendo convencerla. Tengo que ir a tocar la otra puerta porque quiero estar cada vez más cerca de mi venta. Si esta no quiere, listo, perfecto, voy a la segunda. La segunda no quiere, perfecto, voy a la tercera. Pero si yo sé que una de esas 10 me va a comprar, ¿para qué voy a quedarme perdiendo tiempo con esta? ¿Se entiende? Lo mismo tenemos que hacer con los proyectos. Si sabemos que uno va a funcionar, uno de los 10 va a funcionar, pero intentemos montar los 10, intentemos seguir adelante con uno más, con otro más. ¿Para qué vamos a quedarnos perdiendo el tiempo con uno solo? No, sigamos adelante. Sabemos que uno de los 10 va a funcionar. Sigamos. Probemos rápido. Fracasemos rápido. ¿Sí? Vamos a montar otro rápido. Sabemos que uno de los 10 va a funcionar, uno de los 12 en nuestro caso. ¿Sí? A ver, voy a volver al tema de la analogía, porque quizás el hecho de ir a otra puerta a intentar vender no es lo mismo que montar otro proyecto, ¿sí? Porque estamos con el mismo producto. Con la servilleta de papel estamos con el mismo producto, intentando vendérselo a otra persona. Y en el caso de los proyectos estamos con otro producto intentando vendérselo a la misma persona, ¿sí? Con la servilleta de papel, reitero, mismo producto, otra persona. Nosotros con los proyectos es otro producto a la misma persona, ¿sí? Bueno, quizás estaba pensando en el supuesto caso que puedes también hacer una analogía con un vendedor ambulante que en vez de llevar solamente servilleta de papel e ir golpeando puertas diferentes, también podría ser un vendedor ambulante que ofrezca una servilleta de papel y la señora le diga, no, no me interesa. Y inmediatamente saque otro producto de la bolsa y le ofrezca otro producto. No, no me interesa tampoco. Bueno, inmediatamente saca otro producto. Y así sigue sacando 12 productos, en este caso, como los 12 proyectos, pero bueno, no, o la cantidad que sean, pero sigue sacando productos hasta que haya uno que realmente guste y realmente venda, ¿sí? Esa sería capaz que una analogía más correcta con los 12 proyectos en 12 meses. Pero, ¿qué pasa? No me gustó demasiado, ¿sí? No me gustó demasiado, porque al fin y al cabo no me imaginaba un vendedor con un saco, con una bolsa, con tantos productos adentro, ¿sí? Con 12 productos diferentes y mucha cantidad, ¿no? Obviamente, de cada uno de los productos, como para poder después seguir vendiendo en la puerta de al lado. Pero bueno, además, como era una sola persona, como era una sola puerta, y en realidad nosotros nos estamos enfocando a una audiencia, a una cantidad más grande, ¿sí? Era diferente, ¿sí? Era diferente. Entonces me gustaba más, qué sé yo, también puedes pensar como que la analogía sería como una mezcla de las dos, ¿sí? Como una mezcla de un vendedor ambulante que va puerta por puerta y una de cada 10 puertas le compra, o como un vendedor ambulante que va ofreciendo un producto diferente a una misma persona. Entonces, uno de esos 10 productos al fin y al cabo termina vendiéndolo, ¿sí? Además, bueno, me gustaba más la otra analogía porque no es siempre la misma audiencia a la que nos vamos a referir, ¿sí? En el caso de llevar 10 productos diferentes en la misma bolsa y ofrecérselos a la misma persona para que uno de esos 10 productos se venda, estamos intentando vender siempre a la misma persona. Y en nuestro caso no va a pasar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Se entiende que puede llegar a ser que los 12 proyectos no estén dirigidos a la misma audiencia. Entonces, de esa manera no es del todo certera la analogía de una persona vendiéndole 10 productos diferentes a la misma audiencia. Quizás sí, si estamos enfocados siempre a la misma audiencia, quizás sí quepa esa analogía, pero no. A veces no, porque a veces los proyectos son de diferente clase y están dirigidos a diferentes audiencias, porque son de diferentes temáticas. Entonces, bueno, no importa. No importa. Yo creo que el ejemplo se entiende, ¿sí? Yo quise hacer esta analogía con el vendedor para que sepas la importancia de seguir intentándolo basado en la estadística, ¿sí? Confiando en la estadística, ¿sí? No importa que sea un vendedor que siga tocando puertas, o no importa que sea un vendedor en la misma puerta con diferentes productos. La moraleja, por decirlo así, es seguir intentándolo. Porque cuando hay una estadística que dice que uno de cada 10 puertas te compra, es solamente seguir tocando puertas hasta llegar a las 10. Sabes que una de esas 10 te va a comprar. Cuando es una estadística que también dice que, bueno, que uno de cada 10 productos que ofrezcas, imagínate, te va a comprar, bueno, también. Es solamente seguir mostrándole otro tipo de productos, porque al fin y al cabo, uno de cada 10 productos que le muestres te lo van a terminar comprando, ¿sí? Así que no importa cuál de las dos moralejas sea la correcta. Yo creo que es una mezcla de las dos. Lo importante es apoyarse en la estadística. Lo importante es saber que somos como vendedores ambulantes, que vamos tocando puertas, que vamos mostrando productos y que sabemos que hay una estadística detrás, que hay una estadística que dice que uno de cada 10 proyectos van a funcionar. Entonces, ¿qué pasa con el vendedor ambulante que vende y golpea una puerta y la primera puerta no le compra y la segunda puerta no le compra y la tercera puerta no le compra? Entonces, ¿qué pasa? Se planta y dice, bueno, no, soy un fracaso, esto no sirve, no puedo, voy a poder vender nada. No, no hay que desanimarse, al revés, no hay que pensar que fracasamos, al revés, hay que pensar, si la primera puerta no nos compra, la segunda no nos compra, la tercera no nos compra, que nos faltan solamente 7 para que alguien nos compre, que cada vez estamos más cerca de que alguien nos compre, ¿sí? Es más, tendríamos que estar felices de que alguien nos diga que no, porque eso significa también que estamos más cerca de que alguien nos diga sí. Si una de cada 10 personas nos compra, hablemos con 10, toquemos 10 puertas. Y si una no nos compra, 2 no nos compran, 3 no nos compran, lejos de sentirnos fracasados porque nadie nos compra, tenemos que pensar mejor, mejor. Ya 3 me dijeron que no, y como si fuéramos presos tachando palitos en una pared, tachando los días que nos faltan, tendríamos que tachar palitos y decir, bueno, ya hablé con una, ya hablé con otra, ya hablé con otra, me falta solamente hablar con 7 para vender. Entonces iríamos corriendo a la puerta siguiente, esperando quizás a que nos diga que no, para poder ir a la próxima, y a que nos diga que no, así llegamos a la número 10 y nos dice que sí. De la misma manera tendríamos que hacer nosotros con los proyectos, ¿sí? Montamos uno, no nos va bien. Montamos 2, no nos va bien. Montamos el tercero, no nos va bien. Nos sentimos unos fracasados. Decimos que no servimos para esto, que no vamos a ir a ningún lado y nos quedamos con el trabajo que no nos gusta. No. Tenemos que pensar que 1 de cada 10 funciona. Entonces tenemos que pensar que estamos cada vez más cerca. Que solamente nos falta montar 7 proyectos más. Porque la estadística dice que 1 de cada 10 va a funcionar. Y te reitero lo que te dije al principio, no tiene que ver con una exactitud de que 1 de cada 10, bueno, entonces vamos a montar 10 y tenemos el éxito asegurado. No te lo puedo asegurar con una certeza matemática, pero estoy casi seguro que va a ser así, ¿sí? Pero como no tenemos la certeza matemática como para hacerlo, te puedo decir que pueden llegar a ser 9, que pueden llegar a ser 8 o pueden llegar a ser 20, no importa. Pero en la cantidad, ¿sí?, de intentos que hagas, ahí está el secreto, ¿sí? Ahí está el secreto. En la cantidad, imagínate un jugador de fútbol, cuanta más veces tire al arco, más oportunidades va a tener de meter el gol, es obvio. Entonces nosotros no podemos jugarnos todas las fichas a un solo proyecto y decir vamos a montar una cosa y con esto vamos a triunfar. No, porque nos puede ir mal. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a sentir unos fracasados? No, como te digo, vamos a seguir. Vamos a seguir porque hay una estadística detrás. Hay algo que dice que 1 de cada 10 funciona. 9 de cada 10 fracasan. ¿Nos vamos a quedar con la parte vacía del vaso? No. Vamos a quedarnos con la parte llena del vaso. Dice 1 de cada 10 funciona. Por lo tanto, bueno, montemos 10 entonces. Vamos a montar 10. Montamos 1, nos va mal. Montamos el segundo, nos va mal. Montamos el tercero, nos va mal. Esperemos que el cuarto también nos vaya mal y que el quinto también. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a haber sacado 5 de encima. Ya sabemos que nos faltan 5 nada más. Montar 5 más, nada más para llegar al que nos va a dar resultado. Obviamente, reitero, no es todo tan matemático. No significa que 1 de cada 10 puertas, bueno, puerta 10 funciona. Puerta 11 no nos compra, 12 no nos compra, puerta 20 nos compra. No. Podemos pasar 20 puertas sin que nos compren y después, bueno, la 21, la 22 y la 23 que nos compren juntas, ¿sí? En promedio es 1 de cada 10. La estadística es 1 de cada 10. Bueno, en este caso también con los proyectos pasa lo mismo, ¿sí? Puede ser que nos funcione el segundo y no hayamos tenido necesidad ni de montar 10, y puede ser que nos funcione el número 15, que en vez de 10 hayamos tenido que pasar 14 para que el 15 funcione. Pero en teoría, siguiendo con la estadística, si seguimos montando, el 16 también funcionaría para que fuera 2 de cada 20 en este caso, ¿sí? En vez de 1 de cada 10. Pero bueno, no me quiero meter en ejemplos estúpidos de matemática. Porque no tienen sentido, ¿sí? El tema es que hay uno de cada 10 que funciona. ¿Hay una certeza de eso? No. Pueden ser 3 o pueden ser 15. Pero uno va a funcionar. Si lo seguís intentando, uno va a funcionar. Por la cantidad que vas a hacer. Porque lo vas a seguir intentando. Por la cantidad de puertas que vas a golpear. ¿Sí? Si sabes que uno tiene que funcionar, lárgate. No tenés nada que perder. Gracias por escucharme. Gracias por estar del otro lado. Ojalá te contagie porque el optimismo es lo principal. Y reitero, apoyate en la estadística. Tené la certeza de que la estadística dice la verdad. Y pensá que uno de cada 10 va a funcionar. Solamente tenés que seguir. Solamente tenés que montar los 10. Si el primero no te funcionó, seguí con otro. Si el segundo no te funcionó, seguí con otro. El tercero no te funcionó, seguí con otro. Pensá que estás cada vez más cerca del 10. Pensá que solamente te quedan 7 ahora, no te quedan 10 como antes. Pensá que estás más cerca de fin de año y estás más cerca de montar tu proyecto ganador, el que te va a funcionar. Hasta mañana.